Estamos escuchando a Mariah Carey. Y una de las canciones más escuchadas precisamente a nivel mundial. Símbolo indudablemente ya de la Navidad, de estos tiempos. Es el momento para también desearles una feliz Navidad. Y gracias una vez más también por acompañarnos en estas lindas épocas. De última hora. Continuamos en el Café Mañanero dando un repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración. El diario El Mundo destaca que el relanzamiento de la marca Doña Ana, que la Junta y el gobierno se han propuesto como objetivo tras el pacto firmado el pasado 27 de noviembre, pasa por frenar el deterioro de los humedales del Parque Nacional, pero también por desvincular el cultivo de los frutos rojos de la explotación de los trabajadores inmigrantes que viven en condiciones extremas en los asentamientos chabolistas del entorno. Por otra parte, la situación administrativa, el idioma y el acceso a herramientas son las tres barreras principales de las personas migrantes en el ámbito de la accesibilidad digital, según señala el Servicio Jesuita a Migrantes, que se conoce como SJM, aquí en España, en el estudio Fronteras Digitales, un informe elaborado en colaboración con la consultora social Cidalia. Una más en materia de inmigración. Bruselas empieza a ver cerca un cambio de tendencia política en los estados de la Unión Europea y fruto de ello empieza a reaccionar a las medidas que desde distintos estados europeos llevan reclamándole desde hace tiempo: la lucha contra las mafias de tráfico de personas, las mafias que se enriquecen con la inmigración ilegal. Son las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Continuamos el Café Mañanero, dando cuenta también de los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa hoy. Damos cuenta del diario El País. Destaca en portada: el fin de los combustibles fósiles aboca la cumbre climática al todo o nada. Fotografía de portada: Milei augura en su estreno recortes duros y dolorosos. Estamos hablando del nuevo presidente de Argentina y nos vamos precisamente al otro lado del Atlántico a ver cómo viene la prensa hoy. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos precisamente con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en portada: Milei planteó una herencia dramática y advirtió que se vienen tiempos muy duros. Fotografía de portada para Javier Milei. La verdad es que la fotografía viene a toda página. Un titular más: Zelensky: queremos que Argentina juegue un papel importante en la paz. Pasamos a otros periódicos de la región. El diario El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: informe anual alerta sobre vulneraciones de los derechos a la libertad religiosa, la propiedad y la educación en el sur. Y entra en portada Javier Milei. Debo decirles que la prensa latinoamericana, incluso aquí España, también viene monotemática con Javier Milei. Vamos ahora también a la prensa colombiana. Damos cuenta del diario El Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos destaca cómo va la polémica por el decreto que derogó el control al porte de drogas en espacios públicos. El presidente Gustavo Petro dice que enviará o que evitará criminalizar a consumidores, y el Ministerio de Justicia explica los alcances. También trae Javier Milei hoy en portada El Tiempo de Colombia. Vamos a otros periódicos de la región. La prensa de Ecuador, concretamente el diario El Expreso: esos exámenes no demuestran quién va a ser un buen juez. Diego García Sayán, veedor internacional del concurso de jueces, dice que el fallo Transparencia y publicidad para que participaran los mejores juristas no demuestran que van a ser buenos jueces. Bueno, polémicas declaraciones. Pasamos también a la República Dominicana a ver lo que nos trae hoy el diario Libre exactamente. Beneficios de descarbonizar el sector eléctrico dominicano serían de $2,700 millones. Por otra parte, la oposición intensifica activismo tras apertura de la campaña municipal. Son los titulares de los principales periódicos. Gracias por acompañarnos. Y a continuación, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las redes sociales, nos encontramos con el nombre del Girona después del partido icónico que tuvo lugar junto al Fútbol Club Barcelona la noche de ayer domingo. Entre otros de los nombres importantes tenemos el de Katy Perry por el anuncio de la posible presencia de la cantante en el programa de Operación Triunfo, mientras que nombres como el de Romeo Santos fueron parte de lo más comentado por los disturbios que se ocasionaron por su más reciente concierto en su gira por Latinoamérica. Nombres como el hashtag de Gran Hermano VIP, al igual que nombres como el de Miguel Gutiérrez, fueron parte de lo más comentado, mientras que nombres como el de Valde, Susana y Rafinha fueron parte de las tendencias, al igual que el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Cuarto Milenio y el de Sagrada Familia siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el personaje del día. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Hoy, por cierto, gran promoción 2x1. En la Avenida La Plata 45, igualmente en la Plaza Mayor número 28 en Torrente, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, compartiendo los sabores navideños. Soy feliz, soy feliz. año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz, y en los otros meses más, he dejado mis tristezas. ¡Qué alegre es la Navidad! Soy feliz, soy feliz. Felices fiestas para todos, donde quiera que se encuentren en su lugar de trabajo. Siempre vamos recordando también todas las canciones que han hecho historia a lo largo de la Navidad y que reaparecen para esta linda época. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Recuerden, es el sitio donde podemos encontrar los buñuelos, que no pueden faltar los buñuelos, también hasta natilla. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla número 8, metro Patraix. Vamos a visitar Currimbe y al compa Rafael José, porque estamos. También en nombre de Patagón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. La carta empieza por una gran variedad de patacones. Ya saben que el patacón parte de lo que se conoce aquí en España como el plátano macho. La verdad es que son unos ricos platos tradicionales de Colombia que podemos encontrar aquí en el centro de Valencia. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Toda la información la pueden encontrar en la página web patacontostao.es o .com. Les vamos a compartir un reportaje que hemos ya publicado en las redes sociales y que tiene que ver con la atención consular aquí en Valencia, exactamente, en el consulado de Colombia, para ser precisos. Escuchemos lo que dicen los usuarios. Porque las citas, tienes que pedir la cita por medio de del portal web. Tengo cartas que constan de que pedimos ayuda y nada. Llevo intentando sacar la cita casi más de un mes y yo vivo en Castellón, me toca viajar en tren hasta acá. Por favor, sean un poco más humanos. Como pueden ver, estamos en el consulado de Colombia en Valencia. Nuevamente nos acercamos hasta esta entidad consular porque hemos recibido muchas quejas por parte de los usuarios. Lo primero que nos encontramos son muchas personas aquí esperando En este momento pues está un poquito despejado, pero la verdad es que esto se acumula de tal manera que los transeúntes se ven en la obligación de tener que sortear la multitud, que no son otra cosa que usuarios colombianos que intentan acceder a los servicios, con una dificultad añadida, y que resulta que al dueño del edificio no le gusta que estén personas en el interior esperando, lo cual es inexplicable. Pero vamos a la dificultad más importante. El Consulado de Colombia en el último año ha venido experimentando un deterioro significativo en la prestación de servicios. Primero se limitaron las citas telemáticas y se atendía por turno, y esto acarreaba unas colas que se generaban desde el día anterior, algo sin precedente en esta entidad consular. Luego se volvieron a las citas telemáticas y así está funcionando actualmente, pero la gente no puede acceder a las citas. Entonces se acercan hasta el consulado y tampoco les atienden. Sí, es lamentable, pero muy deplorable de que, y muy triste sobre todo, que nosotros los colombianos necesitemos del servicio del consulado y nunca podamos que nos atiendan correctamente. Siempre nos dicen que tenemos que sacar cita online y es difícil de sacarla, muy difícil. Yo tengo un documento muy importante porque eso depende de mi pensión. Tengo 10 días hábiles para reconocimiento de una firma y ha sido imposible. Llevo más de 2 semanas tratando de buscar la cita. Nunca hay citas, nunca están disponibles. Y si llamas por teléfono, te contesta una máquina. La atención al cliente es deplorable, es muy triste como nos tratan, como si fuéramos unos perros, lamentablemente. En Valencia, en el consulado de Valencia, los funcionarios son supremamente prepotentes, nuestros mismos paisanos, y es muy triste que nunca nos den una respuesta positiva. Es importante notar que se ha incrementado la población colombiana en esta ciudad. Parece indicar que hay una sobrepoblación respecto a la capacidad que tiene el consulado para atender. Esto quiere decir que el problema podría solucionarse con el incremento de personal, pero desde el gobierno colombiano no se ha escuchado por ninguna parte hablar de esa solución. Lo que sí está claro es que el presidente Gustavo Petro anunció recientemente de que tenía la intención de abrir una embajada en Palestina el próximo año, es decir, en 2024. Curiosamente, en Palestina no hay colombianos. Una demostración contundente de que prima la ideología por encima de las necesidades de los colombianos en el exterior. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de muchos colombianos que vienen intentando acceder a servicios por los cuales, recordemos, que se paga, sin embargo, no lo han podido lograr. No me he podido sacar el pasaporte por eso, porque las citas no las dan ni por internet, ni por acá viniendo, ni por internet. Deberían, para mí, que deberían darlas acá, personalmente, cuando uno venga, porque para eso lo hacen madrugar a uno, que tiene que ser obligatoriamente por la página web. Pero no dicen a qué horas abren esa página, porque siempre está cerrada. No, pues llevaba hace como un mes intentando buscarla, pero no aparecía. Entonces se me ocurrió la idea de buscarla después de en la noche, y después de las 8 la logré encontrar. Es la situación en el consulado de Colombia en Valencia. Los usuarios que están padeciendo la desinformación y la mala prestación del servicio en general. Momento para una pausa y de vuelta vamos a escuchar también a una madre colombiana que está denunciando que los servicios sociales le han quitado su hija, y es un caso muy triste. En breve entonces aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. FM